Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a La Otra Oreja, edición 421. Este programa con algunas subversiones sonoras. Un programa de radio musicalmente incorrecto. Estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, en La Otra América, y emitido desde Radio de la Azotea, aquí en Mar del Plata, gracias a la operación psicotécnica de esta emisora. El mejor operador técnico en este día, en esta hora. Muy bien. Bien, ratificado por Río. En sí. Bien, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara también. Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. ¿Estás viendo tu programa? Gracias, ya te vas, ¿no? ¿Ya se van los chicos? Ya. Bien. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando desde La Otra Oreja. Hace 529 años, los pueblos originarios comenzaban a sufrir prácticas genocidas que muchos siglos después identificamos como parte de la ideología fascista. Cuando en el siglo XX el fascismo se consolidó como tal en el periodo entre guerras y desembarcó en este continente, las comunidades nativas fueron uno de sus principales objetivos, dando continuidad al modelo colonizador, consolidando las formas de apropiación territorial, destrucción cultural y asesinato masivo como políticas de Estado, las cuales siguen siendo replicadas actualmente. Hoy en día, a pesar de los discursos de derechos humanos, la florida letra muerta dentro de nuestro derecho positivo e internacional, siguen siendo sistemáticamente perseguidos, sus culturas invisibilizadas, tergiversadas y apropiadas, y sus territorios continúan ilegítimamente tomados. En Argentina, desde el 2010, el 12 de octubre no es ni el Día de la Raza ni el Día de la Hispanidad, sino es el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. ¿Ese cambio de denominación es realmente un avance? ¿O es una forma más de invisibilizar que la lucha continúa? Con el respeto no hay reparación, ni es tampoco suficiente para que realmente todos los pueblos vivamos en un verdadero marco de igualdad y equidad. Para vivir en una sociedad sin fascismo, es necesario mantener la memoria histórica y bregar activamente por la dignidad de cada ser humano, sin distinciones étnicas o culturales. Esta fecha, el 12 de octubre, no es de festejo, es de abrumadora indignación, que se tiene que convertir en motor de lucha contra toda la ideología segregacionista y en profundo deseo de un mundo sin discriminación. Un texto de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo de Mar del Plata.

estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero, solo la magia, la de compartir en esta tierra, la de mis abuelos. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Empezó a retumbar como un monstruo en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Alica de Argentina y la nueva alianza junto a Kilm Anmar de México. Yo, América nativa. Alica y la nueva alianza con Kilm Anmar para mis hermanos en todos lados. Unity. Sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra poder, hip hop, el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra poder, hip hop, el micrófono encendido. Micrófono sincero, no creas que lo hago por dinero, solo me esmero. Estoy certero caminando como guerrero, defendiendo mi destino a cada paso, para que la Babilonia no me amarre ningún lazo. Atacando a la represión, fortaleciendo a mi nación, formada por toda la gente del mundo que busca justicia. Quiero unión, pues sabe que esto fortalece, como una planta que crece. Y si no hay indiferencia, la maldad desaparece. Corazón humilde es mi propósito a lograr. Atento no significa que me vayan a humillar. Si tienes fortaleza, Babilón le va a molestar. Si luchas por algo bueno, que tú caigas, que arranco. La nueva alianza con Aquila, Mara y Rima. Nada de estúpidas competencias por llegar a la cima. Dignidad, respeto y mucha paz hay en la tarima. La mano bien arriba, la opresión se termina. Yo, sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido. No es el dinero, tampoco aquella estúpida carrera por llegar a ser primero. Es el guerrero que no claudica, Alica, Akil, uniendo fuerzas contra el mundo vil. Quieren vendernos un estilo tan superficial de vida. Avaricia y estatus material en difusión masiva. Pero te asomas a las calles y poco es lo que motiva. Soportas al de arriba y el de arriba no soporta verte más arriba. Es la falsa democracia. Es más fácil gobernar a un pueblo sumergido en la ignorancia. América Latina que camina con el puño arriba. Y de ciudad en ciudad que viva nuestra libertad. Paz para todos los que luchan por un mundo sin desigualdad. Sin trabajo, sin techo y sin esperanza, pero mi casa siempre será tu casa. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido. América Nativa, Asunción, de videos, São Paulo, de Janeiro, Colombia, Cali, Bogotá, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Argentina, Quito, Lima, América Nativa Unida, Monterrey, Guadalajara, la gente en Puerto Rico y en La Habana, Perú. Venezuela, todo Cuba y la República Dominicana, Santiago, Jamaica y Guatemala, Belice, Salvador, Honduras, Nicaragua, del Distrito Federal hasta la Gran Manzana, de California hasta la Sierra Mexicana, somos uno, América Nativa, somos uno, América Nativa, somos uno, somos uno, América Nativa, somos uno. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido, amigo. Sin trabajo, sin techo, sin esperanza, no voy a quedarme a ver qué es lo que pasa. Voy a estar explotando sistemas de sonido, con palabra, poder, hip hop y el micrófono encendido. La otra oreja latinoamericana. Y con ese tema musical abrazábamos a México y Argentina, ¿no? Y nos saluda Néstor Neto desde San Cristóbal, las Casas, quizás desde algún lugar de Chiapas. Bueno, un abrazo fuerte, Neto. Nos vamos a ver pronto, ¿eh? Más pronto que tarde. Aunque ya la tardanza pandémica nos separa. Pero ya la vamos a vencer. Hay mucha gente escuchando, ¿eh? Yenia que está con Néstor y Nerea. Abrazos fuertes. Está Analía, Manco desde el Distrito Federal, Laura Jaimovici desde Capital, Isa de la Plata, por supuesto, Analía Rivadera, Isa de la Plata, sí, seguro, Mariadela Antocolets también, Ivana desde La Plata, Violeta, Andrea, por supuesto, Kelmis desde acá de Mar del Plata, bueno, Néstor desde México. Claro, ¿cómo vas a ver si es radio? No transmitimos por Facebook. Sí, eso es. Perfecto, entendimos, ¿no? Bien, ¿pasamos a otro tema, Río? Sí. Perfecto, vamos entonces ahora a escuchar de Panamá y Puerto Rico, Rubén Blades y Willy Colón. Ahí está, bailando un poquito, ¿eh? Para Guillermo y Aurora, Cimarrón, por la otra oreja. Caminante, apura el paso cuando cruces con tus mulas por el caminito real. No te olvides que Vallano, junto con Antón Mandinga, por el monte alzao se está. Cimarrón no se queda así. cimarrón que se va. La espada de fuego, blande o batalá. ¿Quién baila ahí, eh? Néstor, Nerea, ¿están bailando? Kermis, ¿están bailando? Escuchando En la otra oreja. Y de Ecuador, el grupo Chariyaj, Chajiray, Chajirayac, algo así, ¿sí? De Ecuador, resistiendo los 500, 529 ahora, ¿no? Resistiendo los 500, no caeré, no caeré.